Pues muchas gracias, Carmen. Llega el momento. Sí, amigos, comienza la tarde en Kiss. Estás en Play Kiss con Ricky García. Hemos ido hasta 1987, año en el que se lanzó con la producción de Stock Aiken and Waterman, y en su álbum Whenever You Need Somebody, esta pedazo de canción que es un levantapistas sin lugar a dudas. Never Gonna Give You Up, más de 1,000,000,000 de reproducciones en YouTube. Increíble lo de Rick Astley. Este era el típico disco que cuando estabas pinchando y veías que la cosa empezaba a flojear un poquito, lo ponías y ¡pum!, de repente llena pistas. Que por cierto, ¿nos podríais sugerir llena pistas de los 80? ¡A que sería divertido! ¿Qué tal, amigos? ¡Bienvenidos! Donde nos reunimos los amantes de la buena música. Y Leo Garriga, que hoy es su cumpleaños. Un beso, compañera. Víctor Álvarez. Y hoy Carmen Desmonts con nosotros para ponernos al día. Pues si os comentaba, mira, acabamos de publicar un post en nuestras redes con la portada del Never Gonna Give You Up de Rick Astley, y esperamos que nos hagáis sugerencias de cuál para vosotros sería un llenapistas de los 80. Bien, perfecto. Bueno, pues hechas ya las presentaciones, ahora ya solo me falta deciros que para esta tarde tenemos una selección de música espectacular. Y que además contamos con vosotros, porque hoy, fíjate, es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud. Y nosotros queremos saber qué era aquello que de pequeño te obligaban a hacer en casa y odiabas profundamente. Señoras y señores, presten atención, por favor. Aquí comienza Play Kiss con Ricky García. Yeah.

que se te arregle bien el día, sí, pues ya sabes, colega, sintoniza Kiss FM, que tenemos a nuestro Ricky García. Bien, bien. Ha costado, pero hemos llegado, ¿eh? Por fin es jueves. Y aunque no es fiesta de guardar, en Play Kiss no necesitamos pretextos para montar un buen sarao. Y es que cansados de obligaciones, compromisos, deberes, apuros, aprietos y conflictos, nada viene mejor que una tarde de buena música en la mejor compañía. ¿Os acordáis cuando de enanos nos tocaba pechugar con lo que nos mandaban? ¿Agachar la cabeza y pasar por el aro? ¿O tal vez buscabas la manera de escaquearte y no morir en el intento? Hoy es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud y hemos buscado este tema porque nos ha parecido gracioso. Sí, queremos saber qué era aquello que de pequeño te obligaban a hacer en casa y odiabas profundamente. ¿Limpiar los peces que pescaba tu padre? ¿Cambiarle el pañal a tu hermano o hermana pequeña? ¿Barrer y fregar? ¿Hacerte la cama? Pues si se duerme igual sin hacerla, mamá. 606-712-658. 606-712-658. Esa es nuestra línea de WhatsApp. O bien puedes hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas, ¿eh? Te haces seguidor, nos lo dejas por escrito y yo te lo leo. Hoy tenemos un detalle para ti por dejarnos entrar en tu zona de confort que te va a encantar. Empaquetadito y listo para mandarte. Es un altavoz con los amigos de Energy System. Un altavoz fantástico, portátil, con Bluetooth, con HDMI, HG, JK, MN. Fantástico, portátil y con el que vas a poder escuchar tu show favorito. Hello. ¿Estás en Play Kiss? ¿Cómo? Con Ricky García. Forgive me. Esto es Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. Hoy cumpleaños la enfant terrible del pop. Sí, lo vamos a pasar muy bien ahora con Britney Spears. Hoy celebramos el 40 aniversario de la cantante, bailarina y actriz Britney Spears, nacida en el 81 en Mississippi. Britney es una de las artistas de mayor venta en los últimos 20 años. Más de 100 millones de singles y más de 100 millones de álbumes. De hecho, su primer disco, Baby One More Time, en el 99, que grabó con 17 años, es el de mayor venta de una adolescente en la historia, despachando más de 32 millones de copias. Disco Oops, I Did It Again del año 2000 entró en el récord Guinness por la gran cantidad de ventas, ya que solo en su primera semana de lanzamiento vendió más de 500,000 de copias físicas en solo un día. Bueno, fíjate, como curiosidad te comentaré que a Britney Spears le ofrecieron la canción Umbrella, ¿sí? Tema que lanzó a la fama a Rihanna, pero su compañía discográfica, que según parece tenía orejas de madera, la rechazó. Cabe destacar que Umbrella, según la revista Rolling Stone, se encuentra en el listado de las 500 mejores canciones de todos los tiempos y recibió 3 nominaciones al Grammy, ganando 1. Esto es Oops, I Did It Again, de nuestra querida Britney Spears. I think I did it again. I made you believe. We're more than just friends. Oh, baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Dreaming away, wishing that heroes they truly exist. I cry watching the days. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses, that is just so pathetic, baby. Oh, I did it again. I'll play with your heart. lo mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. pecar. ¿Cómo se llama esa canción? No, no, no se llama Sufre Mamón, se llama Devuélveme a mi chica. Sí, este fue el primer éxito de Los Hombres G. Canción divertida y apropiada para cantar juntos. Desde el estudio 5 de XFM, emitiendo para ti y para todo el país, acompañándote a casa después del trabajo o en las últimas horas del labor, ¿eh? Para hacer que la tarde, lo que queda del jueves, sea genial. Hoy es el Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud y nos hemos dicho, a ver, ¿qué preguntamos hoy a nuestros queridos oyentes? Bueno, pues venga, queremos saber qué era aquello que te obligaban a hacer de pequeño en casa y que odiabas profundamente. Susana, desde Guipúzcoa. Lo que recuerdo de niña que más odiaba eran las clases de natación con el colegio. Bueno, el agua estaba helada, pasaba un frío espectacular. Sí, un frío, bastante frío. Y bueno, recuerdo al monitor con una barra enorme que nos daba en la cabeza cuando estábamos en el agua. Bueno, más que cursido en natación, aquello era una tortura. O sea, recuerdo que odiaba las clases de natación. Ponía siempre excusas para no ir porque las odiaba. Aprendí a nadar y hoy en día me encanta. Pero no gracias a aquellos cursillos, ¿no? Venga, un saludo. Un saludo. Vamos a ver, Susana. ¿Pero dónde te mandaron a ti? ¿A un club de natación o al campamento de las COES? ¡Pedro de Madrid! Tenía que ir a por vino a la despensa, que estaba debajo de una escalera y no había luz. Tenía que llenar una botella de cristal de las que, las de la gaseosa de toda la vida, y la llenaba de una garrafa que había más grande. Iba silbando porque me daba un miedo atroz. Sí, claro. Ya llevabas dos sorbos de vino y no había miedo, ¿eh, Pillín? 606-712-658. ¿Qué era aquello que de pequeño te obligaban a hacer en casa y odiabas profundamente? Esto es Play Kiss con Ricky García. ¡Oh! Like a coin and a pearl. about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's a destiny. I was in your arms, thinking I belonged there. I figured it made sense, building me a fence, thinking I'd be strong there. But I was a fool, laying by the rules. The gods may throw a dice, their minds as cold as ice, and someone way down here loses someone dear. The winner takes it all, the loser has to fall. Like I used to kiss you, does it feel the same when she calls your name? Somewhere deep inside, you must know I miss you. But what can I say? Rules must be obeyed. The winner takes. A 13 minutos para alcanzar las 6, serán las 5 en Canarias, en directo desde Kiss FM. Bueno, cuando empezábamos el show esa tarde, lo hemos hecho con Rick Astley y ese tremendo Never Gonna Give You Up. Y hemos puesto un post en Instagram, y os he pedido que me pusierais cuál es para vosotros el levantapistas de los 80. Y fíjate, 101 Retro Classic nos dice, sin lugar a dudas, Take On Me. Mendiolo dice, buenas tardes, Ricky. Soy Juan Antonio desde Sevilla. Para mí, un llenapistas es el tema de Technotronic. Y Easy BS dice, hola equipo, Don't Leave Me This Way, The Commoners. Muy bueno. Tu comentario en Instagram y te voy a regalar una camiseta con el logo del programa que te va a encantar. ¿Cuál es para ti el llenapistas de los 80? Esto es Play Kiss con Ricky García. Up to the sky. Yeah.

Station. Music and Lights. Música y luces de colores. Lo pasamos muy bien. Éxito de 1982. Sí, es el temazo de Imagination. Alcanzando las 6, las 5 en Canarias. Bueno, pues llega en nada Carmen Desmonts para ponerte al día en el boletín puntual y luego a la vuelta te voy a contar cosas sobre la primera artista en conseguir dos temas de manera consecutiva en el número uno en la lista americana. ¿Sabes de quién te hablo? De nombre María y de apellido Carey. ¿Te doy más pistas? ¡Te espero a la vuelta! Esto es Kiss.